te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. ...19.04, las 7 y 4 de la tarde... ...desde los estudios de Radio Enlace... ...en el corazón de Hortaleza... ...107.5 de la FM... ...zona norte, noreste de Madrid... ...ya sabes, todos los martes a las 7 de la tarde... ...también emitiendo para... ...www.radioenlace.org... ...o desde tu móvil... ...pues... ...hay una aplicación de radio que se llama TuneIn... ...que si buscas Radio Enlace puedes escuchar... ...esta emisora... O bien, pues por supuesto, a las 7 de la tarde de los martes, entrar en contacto con este programa y bueno, pues escucharnos. Y por supuesto, recordarte que los miércoles a las 4 de la tarde, reemisión en la plataforma asaltomataradiorock.com. Muchas gracias a los oyentes de esta plataforma que emite rock las 24 horas del día y donde están alojados nuestros podcasts, lo mismo que en Spotify y en iVoox. Busca por Otra Semana de Rock y podrás escuchar las entrevistas que hoy tenemos, una, por cierto, bien jugosa. Porque aunque el que te habla, Javier del Valle, es escéptico con las giras o los conciertos de despedida, me acaba de asegurar Pepe Mari San Segundo de Bella Bestia, líder de Bella Bestia y único miembro, si mi memoria no me falla, de la que lleva desde el principio en esta formación, me asiente desde el otro lado del estudio, me acaba de asegurar que este... día después de Reyes, este 7 de enero en la Sala Nazca, celebran un concierto ya de despedida tras cuatro décadas de trayectoria, con algunas interrupciones, pero cuatro décadas en este difícil mundo del heavy rock. Así que él nos lo contará todo eso en breve, porque en breve vamos a dar inicio a la entrevista a Pepe Mari San Segundo. También nos acompañará nuestro colaborador, codirector del documental sobre el heavy metal femenino Ellas Son Eléctricas, y por supuesto redactor jefe en losmejoresrock.com y un montón de otras cosas más. Nos acompañará también en breve y bueno, pues charlaremos desde luego con un músico que no solo se ha dedicado a la música, que ha sido promotor, que también ha sido compañero de tareas radiofónicas, así que yo creo que se promete una tarde bien interesante. ¿Cómo recarga las pilas escuchar este tema de los primeros? Que yo creo que grabaron Bella Bestia y bueno, esta otra versión en directo. Y bueno, pues ya tenemos al otro lado de la pecera a Pepe Mari San Segundo. Buenas tardes. Buenas tardes y feliz año a todos. Eso, feliz año, que se me ha olvidado con las prisas, con el estrés, con las compras navideñas, con todo. Con los reyes, claro, con todo. Si uno se le olvida, bueno. Feliz año a todos los oyentes, feliz año a Pepe Mari, a Leo. Leo, feliz año, buenas tardes. Igualmente, Javi, muchas gracias. Yo creo que el año pasado una de las grandes alegrías nos la dio esta casa, los programas que pudimos hacer, la gente que vino a vernos. Y en otras cosas, la verdad que no ha ido tan bien, y esperemos que en el año 2023, por lo menos, sigamos compartiendo con todos vosotros, ¿no? Con gente como Pepe Mari. Leo, hace poco tuvimos al tío Luis, a Juan Luis Serrano, bajista de la primera formación de Obús, con el cual aprendimos muchas cosas con ese libro que ha sacado. Y aquí tenemos a Pepe Mari, contemporáneo suyo, digamos. Así que, bienvenido. Muchísimas gracias y aquí estamos para lo que queráis. ¿Alguna cosa, Leo, que tú alguna vez que supongo que... yo sé que estabais ahora charlando cuando nos encontramos a la salida del concierto de Arcania, ¿no? Sí. Tuvimos por ahí una charla de esas tan agradables, ¿no?, en los conciertos. Pero alguna cosa que alguna vez le hayas querido preguntar y se te ocurra ahora, que... Sí, hay unas cuantas. Muchas cosas, porque allí me pregunto unas cuantas cosillas y... Bueno, empezamos ya directamente, ¿no? Sí. Pues a ver, cuando se habla de la historia, otros que no son medios especializados en rock, cuando se habla de la historia del glam en España, parece mentira, pero hablan de Radio Futura, hablan de Alaska, a veces incluso hablan de la Orquesta Mondragón, pero por supuesto no hablan ni de Furia Animal, ni de Bella Bestia, a pesar de que no se puede decir que sea un grupo desconocido, puesto que salió en un programa que tenía una millones de audiencias. Exactamente, la mayor. De público, creo. Claro, no, fue viernes por la noche. 2-3, fíjate, además que se disparó las cosas, de hace 50 bolos a hace 120, o sea que se disparó inmediatamente, que solo salí en esa televisión. Claro, y cómo, la uno. ¿Cómo llevas ese ninguneo? Porque hay que decirlo así, que de repente os puenteen o directamente no sepan ni que existís. Debe ser fastidiado, ¿no? Sí, un poco fastidiado porque no cuentan contigo y ya, fíjate que la Alaska lo decía, me lo decía, tengo amistad con ella y me decía, ¿cómo no podéis estar vosotros ahí metidos en toda la movida madrileña que estuvisteis metidos? Pues no lo sé, estuvimos en todas las fiestas del PC, estuvimos en todas las fiestas de todo Madrid y nunca han tratado de meternos ni en televisión ni decir nada de lo que fue Bella Bestia, ¿no? En el glam y en todo, ¿no? Sí, luego además yo, fíjate, esa es otra curiosidad, nos ha dicho Javi que tenemos más minutos para hablar así entre tú y yo, mientras él prepara unas cosillas técnicas. Vosotros estuvisteis en la famosísima velada aquella compartida con la Polla Records, sí, y Obús. Obús, sí. Y es verdad que ayer te escuchaba en otra entrevista que dijiste, bueno, sí, pasó lo que pasó, pero lo fundamental es que tocamos ante miles de personas. 70.000 personas, que él, yo creo que es el máximo que he tocado. Y sí, pasó lo que pasó, pero bueno, fueron 20, vamos a poner 40. Claro, lo fundamental es lo otro. O sea, había 70.000 personas y fue increíble, yo no me lo creía. Además que fue una cosa bonita porque, joder, llegamos con la ambulancia por todo el medio de 70.000 personas y mucha gente ya sabía que era Bella Bestia, ¿no? Sí. Así que hasta el escenario, y es cuando ya subimos al escenario y empezamos a tocar, ¿no? Otra curiosidad, ¿estuvisteis vosotros cuando dijo Tierno Galván aquello de... Sí. El que no esté colocado... Nos presentó. Claro, es que quiero decir, habéis estado en todos los fijos importantes de la época. Yo cuando dije, pero si esos son Bella Bestia, porque vi una foto, sí, y pensé, o sea, estaban antes de que el alcalde dijese, sí, la famosa frase que le caracterizó de por vida. Sale con nosotros, sale también con Pancho, Y es cuando dice lo que dijo, que yo no lo oí, pero luego me dijeron, ¿has oído lo que ha dicho el alcalde? Además que fue un alcalde increíble. Yo creo que como sea alcalde no vamos a venir nunca, nunca. Es que sí, claro, yo siempre te asocio con buen rollo, con buen humor, pero realmente sí que tanto a lo mejor incluso en la escena, eclipsados a lo mejor por lo que era el fenómeno Barón Rojo, Bus, que prácticamente se lo llevaban todo, como luego, claro, en el mundo, como dice Leo, es que claro, no se habla de glam con grupos de heavy que practicaron el glam más puro, a lo mejor, en este país, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se siente uno después de tantos años que esté un poco oscurecida la historia de una banda como Bella Bestia, que tuvo ahí su aportación y que... Y grande, claro, la aportación claro. Fue muy grande. Exactamente. Y en el rock de aquí, no solo fue Barón y Obús, sí hubo ahí Sangre Azul, Bella Bestia, hubo muchos grupos que tiraron para arriba y que hicieron muchos conciertos, y llenando a mejor más que ellos. Yo me acuerdo de hacer bolos solo en Madrid, de 20.000, 30.000 personas. Y a Corcón, y 10.000. Y a Leganés, otras 10.000. Pero al día siguiente. Uh-huh. O sea que no serían los mismos que iban de un lado a otro, ¿no? Sí, sí, sí, está claro, claro. Y encima no teníamos teléfono. Sí, sí, sí, claro, que no te podías avisar claro. Es como que, ahora, no, los WhatsApp y todo eso. Lo que ocurre que yo, por ejemplo, me acuerdo que ahora vamos a poner un tema, el primer disco de Bella Bestia, año 83... 83-84. 83-84, sí. ¿No? Está ahí Tony Cuevas, le mando un saludo aquí, un abrazo muy grande, porque lo está pasando muy mal, y le dio un paraliz, bueno, pues está en silla de ruedas, y vaya. Yo le quería traer, y bueno, pues no, como no podemos... Pues nada, de aquí un fuerte abrazo para él, para que tire para arriba. Sí, Tony Cuevas, que luego también estuvo en Niágara. Exactamente. O sea, que un gran vocalista, y además el otro día estaba viendo algún concierto de esas 24 horas de radio del estudiante y tal. Y que se estaba, hacía, y fíjate que ya no se hace nada de eso, ni... Decíamos, teníamos televisión y salíamos en todos los lados. Digo, ahora cuando vengan 40, vamos a estar todos los días en televisión, no vamos a hacer ni claro, conciertos. Claro. Y sin embargo, no nos llaman nadie. Pero es que ningún grupo, ni de pop, ni de rock, ni de lo que sea. No, sí, hay perdona, nada. Eso, fíjate, eso lo decía también Paloma Chamorro, que era la de la Edad de Oro, que era un poco nuestro cordial enemigo, ¿no? Paloma Chamorro es la que nos llevó al 1-2-3. Ah, fíjate qué cosa. No, pues entonces la hacemos amiga de inmediato. Inmediato, pero bueno, ya murió la pobre, pero sí. ¿Sabes lo que decía ella? Decía, yo ya no quiero hacer televisión española, es que no me da los medios. Cuando lleguen las privadas, ahí sí que voy a tener oportunidad. Ahí sí que vamos a hacer. Se quedó como todos los demás. Sí, sí, igual, pues como mucha gente. Yo hablé con mucha gente en esa época y también decían que iban a tener emisora para hacer cosas de musical y de todo, y al final se quedó en nada. Claro, porque yo... Hablo de mi experiencia, ¿no? Cuando me inicié en el mundo del rock, después de Miguel Ríos y Leño, me introduje en el mundo del heavy metal, ¿no? Y en ese tiempo, pues claro, todos, a vosotros y a todos los grupos, Muro, Sangre Azul, Santa, Panzer, pues todos los conocíamos porque había dos o tres programas punteros de radio que tenían mucha audiencia, que tenían mucha difusión, que te lo decía tu colega del barrio, tu primo, tu hermano mayor, quien fuera, y a partir de ahí ibais creciendo vosotros, ¿no? Como bandas. A partir de ahí, luego, claro, habría que hablar ahí de otro tipo de historias, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa era la base fundamental, no sé, Leo, en la cual la verdadera movida madrileña, podemos decir, que estuvo en el mundo del rock, gracias, entre otras cosas, a la labor de Mariano, de Mariscal, de Mariano García, que en paz descanse, del Pirata, Rafa Basa, etcétera, etcétera. Sí, de la gente de televisión, de Mauricio Romero, de Tocata, luego A Tope, y de una persona que yo hablé con Mauricio Romero y me dijo, no, si esto lo llevaba una persona, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que está todavía, seguramente se ha jubilado ya, ahora mismo, hace poco, en Televisión Española, que queremos localizarla porque era el que realmente metía todo lo que era de rock en el programa. Eso nos lo dijo el propio director realizador de Tocata, y ahí estamos, detrás de esa pista. Para hacerlo, cuente. ¿No? Para hacerlo. No, bueno, para hacerle justicia. La verdad que sí, Mariano García levantó mucho aquí, o sea, a muchos grupos. A grupo que estábamos hablando tú y yo antes de Porretas, lo sí, levantó, claro, Mariano García. Claro, porque tenía el sello Barrabás, ¿no? Exactamente, levantó a muchos grupos de aquí. Tú date cuenta que has hablado de grupos de antes que ahora están funcionando a tope, que Saratoga. Sí, sí, sí, sí. Que claro. Llevan un montón de años, que Jero hizo lo de Santa también. Y fíjate, ahora yo me alegro un puñado por ello, porque los conozco a todos. Y entonces, sí hay gente para seguir adelante, pero lo que no hay es medio de comunicación. Los medios de comunicación falta, sobre todo que tengamos, como te he dicho, una FM. No tenemos una FM que levante esto. Hay gente que sí la tiene. Para meternos, antes nos metíamos en los 40, poquito, pero nos metíamos, o la cadena 100, o cadenas que son grandes, que son muy potentes, pero es que hoy en día, ¿a dónde te metes? Bueno, y aparte que también hay que medir también el poder que tiene la radio hoy en día, porque hay otro tipo de medios, ¿no? Redes sociales y demás, no sé, ya uno se pierde, ¿no? Pero a lo mejor una buena lista de difusión en ciertas plataformas hace mucho más que te pinchen en algún programa de radio, por ejemplo, aunque sea de una emisora comercial. Yo creo que el secreto está en la tele, y si competimos en igualdad de condiciones, habría que ver la gente qué es lo que elige. Cuando se den esas circunstancias, digo igualdad de condiciones, o por lo menos la mitad de igualdad de condiciones, ¿no? Pero ahora mismo no, el público no tiene la posibilidad de elegir, es así. Pero ni esto ni otras músicas. Bueno, ya pasó en los 80, que a igual de, como tú dices, a igualdad, llámanos solo a heavies, los políticos. Sí. La mayor frecuencia de gente en un concierto lo ha dado el heavy, no lo ha dado ni. Sí. Ninguno sí. De, sí, de esos de son datos objetivos, de verdad. O sea que por eso te digo que si estamos a igualdad de condiciones, que nos puedan meter un poquito, levantarían a mucha gente, levantaría a muchos grupos. Es lo que nos falta, una cadena 100 o algo así, que nos vayan metiendo. Y alguna televisión, que hay muchas, joder, que ¿por qué no pueden hacer una televisión? Yo este año ya he decidido que no voy a volver a ver Cachitos, ya estoy harto de Cachitos, de verdad. Vale. Stop Cachitos, boicot Cachitos. Bueno, pues nuestro Cachito particular con este Muévete por ti y ese recuerdo a Tony Cuevas y a los que formaban parte de esa banda, Tony Aceves en esa época, Manolo Arias y Enrique Ballesteros. Exactamente. Yeah. Pues ahí estaba, Muévete, de ese primer disco, que yo lo que digo que, jolín, esos temas tan frescos, tan callejeros, otro tema que hemos debatido aquí, como el rock a veces ha perdido esa conexión con la calle, con los problemas de la gente, de los chavales. Y 40 años. Exactamente. Y 40 años. Pero digo, si hubiese tenido una producción un poquito más lúcida, ¿eh? Impresionante. ¿Eh? Uno de las... Yo desde luego que... Tú fíjate que Mariscal Romero una vez nos dijo, estaba en Estados Unidos y vio allí una revista y nos vio a nosotros una página entera, ¿sabes? En inglés, bueno, en americano. Y bueno, y decía, el rock español, no, el rey del rock español. Del glam. Sí. Y se quedó un poco alucinado diciendo, ¿cómo en España no puede estar arriba del todo y aquí lo están anunciando? Sí. Y me lo comentó, digo, joder. Supongo que en el concierto que va a tener lugar el próximo sábado 7 de enero. 7 de enero, sí. 7 de enero. Que no se olvide nadie que es este sábado. Que además coincide con tu cumpleaños, ¿verdad? ¿No? Y todo, ¿no? Exactamente, o sea... sí. A mí cuando me dijeron el día de la fecha, dije, no puede ser, porque cumplo 66, fíjate. Uh-huh. Y digo, joder, 66 y encima el 7 de enero, no me lo puedo creer. Y digo, adelante con ello. Ajá. Tú me has dicho que de verdad... ¿Piensas en la retirada definitiva de Bella Bestia? Hoy en día, ahora tenemos el caso de Barón Rojo, que es lo que te digo, que es un último vuelo con no sé cuántas escalas ya, que madre mía, hasta revisión ha tenido que entrar el avión. Asfalto ahora dicen que también hacen un concierto de despedida, pero yo sinceramente no me lo creo. ¿De Bella Bestia no lo podemos creer? Sí. De Bella Bestia, el que tira del carro soy yo, el que hizo Bella Bestia soy yo con Tony Aceves, y Bella Bestia pues ya se acaba aquí, son 40 años que hemos vivido y bueno, pues han pasado gente por Bella Bestia y bueno, pues ya los medios, como lo estábamos hablando antes, medios de comunicación, ayuntamiento y todo eso no tiran del carro de lo que es el rock y no tiran para adelante, no se puede hacer 4 galas o 6 galas en todo el año para hacerlo, es que no se puede hacerlo. Uh-huh. Es que o lo dejas o mantenerlo es difícil. Es un esfuerzo muy grande, ¿no? Se dice, sí. Es que toco ahora en enero, luego en abril, luego un festival en un festival y luego en Nochevieja, claro. Toco para terminar el año. No, eso no es. Hay que hacer gira. No hay gira para ninguno. Hay gira que se están inventando. Ahora se van a inventar Barón Rojo y Bella y Obús. Y bueno, pues ojalá les salga bien, pero... Yo he estado por ahí tocando y no salen bien. No hay promotores que organicen, que tiren por este carro, nada más que en los dos, que es el Leyenda del Rollo y el Roll Fest, ¿saben? Uh-huh. Y no hay más, no tires del carro de ninguno, que no hay más. O sea, sí, hay festivales pequeñitos y tal, que bueno, alguna vez van gente, otra vez no, pero así no se puede. Si no hay, lo que estábamos hablando, una fuerza por medio de comunicación, televisión y todo eso, por igualdad que los grupos de aquí que se metan, no solo los extranjeros, que suenan por todos los lados, sino los grupos de aquí. Sí. O sea que... Es que Pepe Mari, yo una cosa que ahora mismo, por ejemplo, me estoy leyendo el libro que han sacado Quique Babas y Quique Turrón, ¿no? De entrevistas a Rosendo, ¿no? Y muchos músicos de aquella época, del finales de los 70, principios de los 80, cuando hablan, iban a ensayar todos los días como su jornada de trabajo. No sé si tú te encontrabas en el caso o no te lo podías permitir porque dependías de otro trabajo. Ahora mismo, ¿quién ensaya ni siquiera 2 veces por semana? Si ya los locales se alquilan por horas, en el momento que hay un bolo, que se está preparando un disco, etcétera, etcétera. Sí, yo soy de los poquitos que tengo un local grande, y bueno, pues sí, yo soy más de local que estar yendo por horas, aunque he ido por horas muchas veces, antes de tener el local, pero yo soy de local, soy más de meterme en el local, trabajar con todos, y como estoy haciendo ahora con PM, o sea que el trabajo es, no, como no nos vemos hasta dentro de 15 días. Yo sí, saldrán discos, pero discos de casa, como digo yo, discos que lo puede hacer cualquiera. Hoy en día los chavales jóvenes, que se le da muy bien la informática, te lo hacen de puta madre, o sea, que te lo hacen en nada de tiempo. Sí, sí, sí, sí. Pero vale, claro que es muy duro, ¿no? Decir, es que a lo mejor no tengo un bolo en 3 meses, sí, ¿y para qué voy a ensayar? Sí. Ensayo, hago 2 ensayos intensivos y o lo que sea. Sí. Y antes, ya, antes, yo me acuerdo de Bella Bestia, ¿no? Yo hablo de mí, y de mí y de algunos que estaban allí también, como Barón, Ande Papi, nosotros estábamos 8 horas como si fuera un trabajo. Sí, sí, sí, sí. Y encima montado todo el circo que teníamos montado para acostumbrarnos a ello, como hacen los de fuera. O sea, nos poníamos las escaleras, las rampas, todo subido por arriba del batería, y ensayábamos así. O sea que, y 8 horas diarias, 8 días diarias lo hacíamos, como un trabajo. Uh-huh. Y luego ya empezaban a venir las giras, y ya sí, es verdad que no ensayaba. Ensayaba si íbamos a hacer temas nuevos o cosas de esas para el próximo año. Bueno, bueno, pues háblanos del concierto, datos del concierto, invitados, quiénes forman parte de la banda, cómo se pueden conseguir los tickets. Bueno, pues el 7 de enero, este sábado, es en la Sala Nazca de Madrid, en la calle Orense 24, y bueno, pues estará con nosotros un grupo fuertísimo, que nadie se lo pierda, porque yo lo he visto 2 veces y me han encantado. Me han encantado, que son Crabbone, y bueno, pues a la gente le va a molar ese grupo. De invitados, pues mira, estará Elena Criado, que es la primera mujer que se va a subir con Bella Bestia a cantar un tema. La primera es la cantante de PM, que canta como Dios, viene del jazz, del blues y todo eso. Y bueno, para mí fue una sorpresa, ¿no?, que se viniera con nosotros, con PM o conmigo, y se pusiera allí, que decía que era otro más, y me encantó. Bueno, pues está Oscar Lecina. Lecina, que es de Barcelona, que se subió allí con nosotros, y la verdad es que no, yo no me la habían presentado antes, sí había oído de él y no sabía quién era. Entonces yo me puse unos temas de él, que hace cosas de versiones y todo eso, y me encantó ese chaval, no le conocía además. Digo, ¿cómo puede estar gente así suelta por ahí, que no los conoce nadie, ¿no? Yo no lo entiendo, pero bueno. Estará Manuel Escudero. ¿Quién no conoce a Manuel Escudero? Hombre, imagínate. Difícil. Imagínate, Medina Zara, Ago, Sacramento, ¿no? Un montón de bandas. Un montón de proyectos. Exactamente. Entonces, bueno, pues estará ahí con nosotros apoyándonos en esa última gala. Y bueno, pues también estará David. Por supuesto. David, ¿cómo? Valera, que ha tenido un pequeño... Sí, ha tenido una desgracia. Una desgracia personal de su hija, pero bueno, sí, pues ¿qué le vamos a hacer? Y yo se lo dije, digo, no te anuncio porque a lo mejor no quieres venir. No, me dijo desde el principio. Fíjate, que fue en muerta su hija y me lo dijo allí. Me dijo, ajá, Pepe, cuenta conmigo. Pues será desde luego, sí, un placer verle tenerle sobre, allí verle con nosotros, darles, claro, un abrazo grande, uh-huh, a él y a su mujer. Y bueno, pues porque hasta hace bien poquito ha formado parte de Bella Bestia, ¿no? Exactamente, se fue por cuestiones particulares. Bueno, pues el mundo del rock, del heavy, reaccionó a la noticia solidarizándose, por supuesto. Desde aquí también nuestro abrazo para David y toda la familia. Exactamente. Y estará uno de los grandes, el que estás oyendo ahora mismo. Claro. Pancho Martín. Uh-huh. Pancho Martín, que grabó en Lista Bravata, que fue el que levantó a Bella Bestia. Y bueno, pues estar allí le convencí, me costó convencerle, porque no estaba el momento para subir ni para nada, porque se perdió de la música y todo. Y bueno, pues ya sabe que un cantante cuando se va sí pierde bastante. Entonces, bueno, pues le di un tema que va a gustar mucho a la gente y va a hacer una cosa muy bonita con los otros dos cantantes que le va a gustar también mucho a la peña. Bueno, pues ahí está ese póker o repóker de invitados. La banda actual, ¿quién la componen? Aparte de tú al bajo, de tu persona al bajo. Bueno, pues a la batería se llama Alex, viene de Gijón, es un chaval que, bueno, se ha venido aquí a Madrid, le conocí y como se había ido el batería nuestro, que ha montado un estudio de grabación y bueno, pues el tío ojalá le vaya bien, porque está la cosa muy complicada, pero se ha metido en esos negocios y bueno, pues yo creo que le irá bien. Y bueno, pues hasta Alex, que lástima que no podamos hacer más cosas con él, aunque en un futuro, ¿qué sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Que podamos hacer algo. Y bueno, está la batería y estará la guitarra, está Robert, que viene de Ancania, que estuvimos tú y yo viéndoles allí, pedazo guitarrista. Guitarrista que, bueno, lleva conmigo ya unos 4 años, llevará conmigo ya, en Bella Bestia. Y bueno, y luego a la otra guitarra, pues está Cachorro, ¿quién no conoce a Cachorro? Con 18 bandas que tiene. Sí. Está tocando con todo el mundo. Sí, además es que está muy vinculado a todos los grupos que seguís ahí, que venís de los 80. Exactamente. Con Panzer, etcétera, no sé. Con ahora está haciendo gira con Panzer y bueno, pues ajá, no sé cómo le irá. Sé que viene de tocar el mismo día, que viene de Alicante. No sé con qué grupo, no le he dicho con qué grupo viene. algún día habrá que preguntarle dónde está el truco, ¿no? De saberte tantos repertorios y de estar centrado, ¿no? Eso, es centrado y trabajar en ello. Hoy me toca, en esta semana me toca fulanito y toda la semana está liado. ¿Qué repertorio tienes? 14 temas, 15 temas, 12 temas y te machacamos. Ya te lo sabes, solo es recordar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, al principio sí, porque luego haces tantos temas y quedas en la cabeza, es complicado. No, y además que no se le va. Es un tío que lo tiene muy bien cogido. Sí. Y bueno, pues a la voz está Fran Vázquez, que está haciendo cosas personalmente suyas y está con el que le conozca un poquito más, con tributo a Sangre Azul. Uh-huh. Alejandría. Y cosas personales también de grupos así, ahora mismo no me viene a la cabeza, joder, un grupo suyo. Cherokee, joder, que íbamos a tocar PM con ellos y al final no pudimos tocar. Y bueno, pues también le doy carta libre a todos a partir del día 7. La carta de libertad, ¿no? Carta de libertad y no, bueno, no cobras cláusula de rescisión si hay otro compañero que quiere ficharlo. No. Así que bueno, pues que le vaya todo bien. Nosotros seguiremos viéndonos y hablando, porque yo seguiré también con PM. Estoy grabando ahora un disco y bueno, prontito vendré aquí a presentarlo. Quiero que os guste, es muy hard rockero y bueno, sé que os va a gustar. Bueno, pues esperando eso, vamos a poner un poco de música. Vamos a ver cómo sabría ese Lista para Matar. A ver si entra y luego seguimos charlando. Oh, Pues ahí queda de fondo la voz de Pancho, falsete arquetípico tope, del heavy metal. Sí, sí. Junto con, a lo mejor, con Juan Gallardo de Ángeles del Infierno, ese tipo de, sí, de vocalistas que sí se estilaban en aquella época. Herederos, supongo que de Halford y demás, de ese tipo de ahí, cantantes, ahí, ¿no? Ahí creo yo, ¿no? Sí, sí. Además, la que has dicho tú, joder. Se ha ido, Juan Gallardo. Juan Gallardo, pues es la hostia. No sé cómo estará ahora, porque creo que iba a hacer una gira por España. A ver si. Pero si está bien, es un puntazo de ir a verle. Ya, claro. A o ver, menudo que pedazo vocalista, madre mía. Sí. Bueno, pues te voy a comunicar el horario que estábamos hablando, claro, del horario, porque me estaba diciendo que son las 9. No son las 9. A las 7:30 abrimos puerta para la gente, que lo sepa todo el mundo. A las 7:30 abrimos puerta. A las 8, que nadie se pierda, Crash Bone. Pedazo de banda. Claro, que tiene que venir alguien detrás, ¿no? Ahora que os marcháis, tiene que venir bandas que aprieten fuerte. Ahí, exactamente. Ojalá toda la gente los empuje para que suban para arriba. Que nos hace falta, ¿eh? Que nos hace falta. Claro. Y bueno, y luego a las 9:10 por ahí, empezará Bella Bestia. Ya hasta las 11, porque sabes que en estas salas te echan echando hostias. No era como antes en el Canciller, que durábamos ya hasta las 4 de la mañana. Y fíjate que hay un invitado especial, que es el jefe del Canciller. Anda, el Sócrates, si le conocéis. Anda, sí, mira, pues. Sí, sí. Yo sé. ¿No? Ya volviendo ahora. Sí, yo sé de uno que tiene que tratar temas con él y no quiero dar nombres. Sí. Y yo también. Pues ahora hablaremos. Bueno, ¿cómo va la venta de anticipada? Muy bien, además que muy bien, llevamos ya, serán unas 250 por ahí, y muy bien, anticipada, que está fenomenalmente. Según me dijo el dueño, me dice, eso es una maravilla. Ya. Eso es una, con lo que están viniendo aquí, dice, es una maravilla. La verdad que la gente se ha comportado, se han portado bien. Yo me gustaría llenar, pero creo que es complicado llenar. Son 500 y llenar cuesta mucho hoy en día. Recordamos que están en Ticket Fever y luego en esos locales que hay que conservar, que hay que cuidarlos. El Caos de Vallecas. El Mono Biker and Bar. En Telón de Acero. Y Telón de Acero también, la tienda, o sea, que está por ahí, por Ciudad Lineal, por la calle Alcalá. Así que hay que estar allí también con la gente que hay que cuidarla, y ellos que nos cuiden a nosotros. Sí, señor, que son unos héroes de la hostelería de la noche, del ocio creativo. Bueno, pues Pepe Mari, que aparte de ahora está enfrascado en el tema de PM, ¿no? Que son tus propias iniciales. Sí. Tu banda en solitario, por decirlo así. O de puta madre, como uno quiera. Madre, ¿no? Que también fundó Beethoven R, una de esas bandas de hard rock míticas, ¿no? Y sí, me di un tiempo con Bella Bestia y se lo dije a Pancho, digo, vamos a dar un tiempo porque no veíamos que salía cosas, y entonces nos dimos un tiempo. Yo me vine aquí, empecé a ver quién podía engañar para meterse en un grupo nuevo, y bueno, pues el guitarrista, que era José, que estuvo en Bella Bestia un poquito tocando un tiempo, una temporada, me dijo, yo lo que haga me voy contigo, con lo que haga. Digo, vale. Y yo conocía también otro, joder, si es que ha habido un año que es criminal, el guitarrista de Beethoven R, que se ha muerto, pues Javi. Sí, sí, Javi, sí, Kelchever, sí, pues yo le conocía desde hace mucho tiempo, y le llamé y me dijo, Pepe, si tú haces una banda, ahí estoy yo. La verdad que se vino. El batería le trajo José, que le conocía, yo no conocía a Antonio. Y bueno, pues al cantante, a Iván, pues le conocimos de rebote. Nos fuimos a ver un grupo, tocaba el bajo y hacía coros. Y yo le vimos que joder, que esa voz molaba. Y se lo dijimos, vino a hacer una prueba y se quedó como cantante, Iván, un estondo. Bueno, pues esa es otra parte, ¿no?, de tu trayectoria. De muchas. Habría que hacer segunda, tercera parte, Pepe Mari. Pero bueno, vamos a ir finalizando con algunas preguntas. Si te hacen una gran oferta para dentro, pongamos, de 2 años para reunir a Bella Bestia para un gran festival, una buena oferta económica, ¿te dejarías tentar? No lo sé, no lo sé. Ahora mismo te digo que no. Y me están tentando, ¿eh? Leyenda ya me ha llamado para ver si podíamos finalizar allí. Pero es que no sé, me cuesta mucho. No lo sé, ahora mismo no te podía decir. Ahora mismo te digo que no. Ahora mismo dices que no. Otra cuestión. Bueno, tú, por ejemplo, Bella Bestia, eres el único miembro original que forma parte de ella. ¿Cómo se toman el resto de la banda que tú, de componentes de la banda o de miembros fundadores, que tú hayas continuado con ese proyecto? ¿Y hasta qué punto? Muchas bandas que ya no gozan con antiguos componentes, os convertís en una especie de autotributos. Bueno, pues la verdad que lo único que le podía molestar es a Tony Acevedo, que fuimos los que montamos Bella Bestia. Por los demás, pues no, se engancharon con Bella Bestia. O sea que no tienen que decir nada, al revés. Pepe Rubio o Manolo Arias, que yo le conocí y le llamé para lo de Bella Bestia, pues no creo que le moleste. Vamos, no he hablado con ellos, con Pancho sí he hablado, con Pepe Rubio también he hablado. El único que le podía molestar es, ya te digo, que es a Tony Acevedo, que hablé con él y me dijo: Pepe, es tuyo como mío y tú puedes hacer lo que te dé la gana. Además, me dio todos los derechos, me dio los papeles, me dio todo para que yo lo tuviera y que no viniera ninguno a decir tonterías, ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé, para despedirnos, elígeme un tema de, por ejemplo, de un disco que no hemos puesto, de No Cariño No. Elígeme un tema para despedirnos antes de despedir el programa. Pues de ese disco, el que tú quieras. Maldito Silencio. Maldito Silencio, pues a ver si entra y lo escuchamos. Leo, ¿alguna cosa que quieras decir antes de despedirnos? Sí, solamente que hay que homenajear a Bella Bestia, porque cuando se ha hablado de una actitud transgresora en la estética, en la puesta en escena, etcétera, hay que señalar a Bella Bestia. Es decir, una gente que sale con una jaula, que se monta una escenografía, que sale vestida en una época de heavies muy machos todos, con esa estética loquísima, que es que no hay manera de encajar en la historia del rock español. O sea, estaban ahí ellos como unos marcianos estupendos, y eso, por supuesto, tuvo un valor y lo tiene pasado el tiempo. Ya. Bueno, pues nada, que muchas gracias, que ha sido un placer recibirte, que pues se nos ha hecho corto, lo sabíamos. Ya. Pero bueno, yo creo que hemos dado unas pinceladas a lo que es la historia de Bella Bestia, a lo que es ese concierto que te traes entre manos, al cual te deseamos mucha suerte. Mucha suerte también con PM, con los proyectos que emprendas en un futuro, tanto musicales como relacionados con la música, como personales. Y nada más, que un placer. Pues muchísimas gracias a vosotros por apoyar la música, la cultura, y que sigáis así apoyando y apoyando sobre todo los grupos que están en barrios, ¿no? Pues de eso se trata, de eso trataremos de hacer en la medida de lo posible. Y que nos despedimos, pero antes algunos conciertos aparte del de Bella Bestia que va a haber próximamente. Hoy mismo, martes 3 de enero, en Rockville estarán Ramón Arroyo, Lu Marini y Jeff Espinoza, es The Rec House. El 5 de enero, Ronan Blues con sus versiones de rock clásico y de blues en el Piratas de Alcorcón. El 6 de enero los Fesser estarán en Galileo Galilei. El 7 de enero, aparte de Bella Bestia y Crash Bones, tendremos a Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba en La Riviera. Y concierto de buen blues, de buena música de raíz americana, con Luis Coloma y Mark Mr. B. Brown en Clamores el domingo 8 de enero. Y a nuestra audiencia, pues nada más que la semana que viene más, que a ver si seguimos concretando entrevistas, que son lo que dan vida, el que vengan aquí a entrar en contacto directo con nosotros y con la audiencia, los protagonistas, los músicos sobre todo. Y bueno, pues que la semana que viene más, que os dejen muy buenas cosas los Reyes Magos y muchas gracias por la escucha.